corazón junto con la tierra. En espera de aquel que trae libertad. Mi espíritu clama con sed en este desierto. Y en medio de mi recorrer me alienta el saber que resucitaré. Tu promesa es real, la siento tan cerca. Todo restaurará el cielo y la tierra. Espero aquí, aviva.